www.radiorock.com. ¿Cómo va eso? Tenemos aquí, tengo hoy aquí a mi lado, al control técnico como siempre, a Roxa Rosaen. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí también tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show. Episodio 943 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asalto mata radio rock.com, y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online, que ya sea en diferido o en directo, pasan también la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estamos hablando con este tema titulado Abilene Grime. Primer adelanto a El Dorado, que el próximo 21 de marzo será el tercer álbum de estudio para esta peculiar formación de Las Vegas llamados Spiritual. Una especie de thrash death country. Asalto Mata Rock.com. está esto en marcha, amiga o amigo. Y ya sea que nos estés escuchando vía podcast en diferido o como más nos gusta aquí en esta casa, en directo live. Tremendamente agradecidos por la fidelidad y la escucha. Recordarte que si no nos puedes escuchar en directo o en diferido, el podcast del programa está siempre disponible a partir de las 9 de la noche en la web de asaltomatarradiorock.com, pinchando en menú principal, o bien en lista de podcast buscando Pequeño Ternasco, o bien en Noticias Rock en el blog Ternasqueando, y también en nuestras redes sociales. Lista de podcast, te aparece solo el podcast, y en el blog aparecen todos los artículos que en los cuales están incluidos cada uno de los programas. Obviamente este 943 también estará incluido dentro de su propio artículo, con los carteles de los conciertos que te vamos a recomendar, los videoclips de las canciones que suenen, etc, etc, etc. Y hoy tenemos el menú variadito, con dos conciertos que recomendarte, una novedad en forma de vídeo de una de nuestras bandas asociadas, y también habrá opción de escuchar, de descubrir nuevas bandas que nos han hecho llegar su material al correo de la emisora. Aparte de la siempre habitual sección Fucking Master, que nos acompaña en los cierres de la semana Ternasca. Empecemos por el principio, Rock Sarosae, conciertos que tenemos para recomendar para este fin de semana. Mira que hemos recomendado a lo largo de la semana, es que venía muy cargado el fin de semana, este penúltimo de febrero. Dekun, Gibraltar es gaditano. Ni más ni menos. Y si no lo es, ya se van a encargar los jerezanos de reconquistarlo. A base de ese buen rock and roll que solamente ellos saben hacer. Primera vez de Dekun en el extranjero, y la verdad es que no tiene que viajar muy lejos de su casa. Esto es una ventaja, se han ido al extranjero, coño, a 50 kilómetros. No sé cuánto queda Jerez de la frontera de Gibraltar, pero me imagino que no muy lejos. Bueno, pues ahí en Gibraltar, que hay de todo, aunque sea muy pequeño, hay también una sala de rock que se llama Rock on the Rack Club, donde estarán los jerezanos Dekun este sábado 22 de febrero a partir de las 9 de la noche junto a otra banda llamada Coming León. Este garito, el Rock on the Rock Club, está en Gibraltar en el número 41 de la Town Range. Y mira, me hace especial ilusión decir cuál es el precio de la entrada, Rock Sarosae. Porque nos retrotrae a los 80. 5 libras, con 5 libritas y vas al concierto de los Dekun en Gibraltar. Ay, a disfrutar con los jerezanos a tope, a cascoporro, a fuego. Y a fuego y rock and roll van a reconquistar los Dekun Gibraltar. Gibraltar es up gaditano. Y a fuego también es el corte número 6 de No es el tiempo, el último trabajo hasta la fecha de la excelente formación andaluza. De Jerez de la Frontera a Gibraltar, esos Dekun este sábado 22 de febrero a partir de las 9 de la noche en la sala Rock on the Rock Club de Gibraltar. Quilla, quillo. Cuéntame una vieja historia que yo pueda comprender. Por dos. emisoras asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos quedan más conciertos que recomendaros todavía. Blind Down, nuevo disco. No, esto no. No es un concierto. Entonces. Este no me ha dejado acabar. Ah, vale, vale. Ahora tenemos una novedad en cuanto a videoclip. Sí, por favor. Blind Down, nuevo vídeo en directo. Pues sí, la semana pasada os presentábamos el primero de los vídeos que habían colgado, que habían extraído de su actuación el pasado verano en la última edición del Can Mercader Fest. Y hoy os ofrecíamos otro, pero es que esta misma mañana han colgado la actuación completa en su canal de YouTube, que también podréis ver a partir de mañana en su página dentro de la web de asaltomatarradiorock.com. Pero unos días antes habían compartido este segundo videoclip, aprovechando esa gran actuación en el Can Mercader y el buen sonido que suelen lograr en estos conciertos al aire libre en la ciudad de Barcelona. Pues aprovecharon para grabar videoclip para uno de los temas insignia de su último trabajo de estudios, de Coure Roent. Un tema titulado Pro Human Race que suena en directo así de bien. Open arms.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. La segunda banda o el segundo proyecto que nos ha hecho llegar su material esta semana al mail de la emisora es esto que estás escuchando, último sencillo publicado por este metalero modernete madrileño llamado Dani Espinosa, que responde al nombre artístico de Denial. Desde 2024 iba publicando singles que quizá desemboquen en un primer trabajo discográfico. Este más reciente, a mí me suena metal, pero curiosamente se titula Esto No Es Metal, y ellos son Denial. Escucho silencio, ignoro las voces, tu odio me quiere, me no me conoces, te toca escuchar escondidas, aunque no lo quieras, un lobo se llama a tu puerta y estás tu condena. No es suficiente, es lo que esperabas, o solo venías a ver si fallaba. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! ¡Master! ¡Master! ¡Fucking Master of Pinche Universe! Dijimos el lunes y aquí los tenemos ya. Llegaste con la fuerza de un volcán, incendiándolo. Hoy en la sección Fucking Master, por segunda vez, los coruñeses Tregua. aprenderás que lo importante está detrás. Que bueno, que llevan un comienzo de año, es final del año pasado y un comienzo de año espectacular. No puedo prometerte el resto de... 4 singles han publicado desde el verano pasado. Te prometo estar el resto de la... Este que suena es Todo Vuelve a Empezar, que fue el tercero que adelantaron. Que nunca perderás, solo aprenderás. Que adelantaron, ya veremos a qué. Entre otras cosas, por eso tenemos hoy a Mario para contarnos de las nuevas canciones y de muchas más cosas, porque están muy de actualidad los Treguas. Hay de otra vez que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. Y como tenemos muchas ganas de escucharle y se nos queda corta la entrevista, si no empezamos a charlar ya, saludamos a Mario, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Pues muy bien, aquí deseando tenerte nuevamente en los micros de Pequeño Tarasco, en los micros de asaltomatarradiorock.com, porque bueno, la verdad es que da gusto anunciar cada uno de vuestros conciertos, a lo que los anunciamos ya. Mira, el que tenéis mañana en Bilbao, esta mañana miraba, me voy a dar el gusto de mirarla en directo, voy a entrar aquí al enlace que van a poder disfrutar todo el mundo. Bueno, lo van a poder disfrutar para adquirir las entradas anticipadas para ese concierto mañana, si quedan, que vamos a verlo ahora mismo. Esta mañana creo que quedaban 6. Quedan pocas, sí. Sí, no sé si 6. Bueno, ahora mismo no lo sé, porque no tengo los datos ahora. Te lo digo yo. No, exactamente. No, he dicho 6, que debía quedar más, porque quedan 3 de las del pack de 3x2 y 4 de las de entrada general. Ah, o sea, porque entras en el... Claro. No se me había ocurrido, joder. Es que nosotros ponemos en el artículo para que la gente pueda pillar directamente las entradas cuando... Hostia. Claro, entonces lo estamos viendo ahora mismo en directo live. En estos precisos instantes, como no te des prisa, amiga y amigo que nos está escuchando y tenías pensado ir a ver a los Treguas mañana a Bilbao, 7 entradas quedan disponibles. Así que... a correr, que si no, no entrarás mañana en el Azquena. Mario, la cornisa, o sea, qué locura, ¿eh? Galicia y la cornisa cantábrica dominadas a placer, Joder, qué pasada, Impresionante. No, la verdad es que estamos flipando nosotros mismos también, porque bueno, nunca nos había pasado esto. En todos los años que llevamos, que no son pocos, tocando, sí. Pues. Bueno, la verdad es que siempre tuvimos público, pero de estar vendiendo los tickets en todas las salas, pues es la primera vez que nos pasa. Y llevamos 6 fechas y 5 días agotadas, o sea que pues muy sorprendidos y flipados. Si nos da gustico a nosotros, a vosotros ni te cuento, vamos. Sí, al final para eso se hacen canciones, ¿no? Y para eso se toca, ¿no? Para que la gente las escuche, ¿no? Y eso. Y ya te digo que para nosotros está siendo toda una sorpresa, estamos muy contentos, lógicamente, ¿no? Y muy felices y continuaremos, ¿no? O sea, mañana Bilbao, que bueno, va a estar lleno, queda Vitoria y Madrid, que también llevan un ritmo increíble, y después ya nos pondremos a tocar, pues eso, bueno, en abril grabaremos, ¿no? Más canciones, seguiremos tocando, lógicamente, pues ya festivales, fiestas, etcétera. Y enfilaremos, continuaremos a partir de octubre o en salas, ¿no? Porque hay que seguir, al final, quedan muchos sitios, nos escribe mucha gente, ¿no? De, pues eso, ¿cuándo venís por aquí y tal? Y al final, pues, son tantos sitios que bueno, intentaremos estar en todos, ¿no? si nos da la vida, intentaremos entrar en todos. De momento, mañana lo voy a recordar, ¿eh? 7 entradas anticipadas quedan y 7 son las que hay en total para ver a Tregua mañana en el Bilbao Azquena a partir de las... ay, lo veo yo aquí la hora ahora, me cacho en la mar. Así, a partir de las 9 de la noche, junto a la... tenéis incluso banda invitada, que me suena el nombre, pero creo que no lo he escuchado, los Punk Sailor, sí, muy buenos. ¿Sí? También el que nos esté escuchando y no los conozca, que los escuche, porque... son una banda muy, muy, muy buena y divertida. Pues bueno, habrá que echarles. Yo creo que sí que los hemos escuchado alguna vez. Lo que pasa es que habrá sido así de refilón. Incluso puede que los hayamos llegado a poner, ¿eh? No sé cuántos años llevarán, pero la verdad es que el nombre no me es desconocido en absoluto. Bueno, esto mañana en el Bilbao, en la Azquena de Bilbo, a partir de las 9 de la noche, este viernes 21 de febrero. Los traigo con prácticamente todo vendido. Mañana va a estar todo vendido, eso está más claro que el agua. Raro sería que se quedase, quedando 7, se quede alguna sin vender. Pero bueno, aunque sucediera, la sala repleta igualmente, ¿no? Sí, claro, hombre. Joder. Pues la última vez que fuimos creo que hubo 90 personas. Caray. Si no recuerdo mal. Y es lo que te digo, que al final, pues hay que meterlas también, me refiero, ¿no? Que al final pagar un ticket, pues bueno, hay que pagarlo por ir a ver a una banda. Y ya te digo, nos movíamos en esos públicos de 90, 100, 120 personas, ¿no? Pero ahora estamos haciendo pues estas salas y llenando todo pues por encima de los 200 tickets, pues es una, bueno, pues una locura. Para nosotros una suerte también y un agradecimiento eterno a todo el mundo, porque bueno, son muchos años, como te digo, tocando. Al final es la música trayectoria también, ¿no? Siempre lo hablamos. Y es un poco, yo creo que también, pues eso, el llevar tantos años tocando, el que la gente te considere también y sepa apreciar el esfuerzo, ¿no?, de una banda, que somos los mismos tipos que arrancamos, ¿no?, el proyecto. Eso también es una cosa poco habitual cuando se lleva tantos años de trayectoria. Que sí. Digo yo que estará teniendo también mucho que ver el buen recibimiento que han tenido estos primeros cuatro temas que habéis ido compartiendo, pues eso, desde verano de 2024. Yo creo que, no sé, por los vídeos que veo que compartís y tal, la gente se las canta todas, ¿eh? Sí, es así. O sea, nosotros lo que percibimos es eso, que estamos viendo que la gente, desde la primera canción hasta la última, cantan todo. Y claro, tú imagínate estar tocando y percibir eso ya del minuto uno, la energía es la hostia, ¿no? Porque te están dando una fuerza que al final es, bueno, pues eso, es un concierto de la Virgen, la verdad. Sería un poco como que fuese yo en el autobús y se pusieran a cantar la sintonía de Pequeño Ternasco. Pues me iba a caer de culo, ¿no? Seguramente, además. Oye, es una pasada, ¿eh? Sí, tío, tiene que ser una alegría. Bueno, indescriptible, sí. No, indescriptible no, porque la estás describiendo aquí para toda la audiencia del programa, de la emisora y del resto de emisoras en donde se puede estar escuchando esta entrevista, ya sea hoy, mañana o a través del podcast. Bueno, un montón de gente que está pudiendo escuchar ya no solamente en las distintas plataformas, que creo que estáis prácticamente en todas, y también en un montón de radios que están programando vuestras canciones y que están teniendo ya no solo buena acogida por el público, sino también buena acogida por las propias plataformas y por los propios programas de radio que están poniendo. Sí, lógicamente, claro, se nota muchísimo eso, ¿no? Al final, la difusión en programas de música pues especializada, ¿no? Al final, en todo lo que no es el mainstream, ¿no?, que parece que no existe, pues sí que existe, ¿no? Y ahí está el público, me refiero, ¿no? Y claro que se nota mucho, porque al final, bueno, la gente siempre se descubre porque pues sale un colega, se lo dice a otro, o porque alguien lo ha escuchado en este programa y se va a investigar sobre la banda, y a partir de ahí, pues bueno, ya empieza un poco el interés. Claro que esas cuatro canciones que hemos sacado ahora, pues no sé si son las canciones, Santi, la verdad, porque después de tantos años tocando, a mí me parecen buenas también otras canciones que nosotros hemos escrito, ¿no? Pero no sé, bueno, lo que sea es que está haciendo que la gente pues está respondiendo, ¿no?, al final. Y lo bueno es que cuando tú ves que dentro de un directo de una hora y media se cantan todo, pues es que se han escuchado todo, me refiero, ¿no? Al final, obviamente, y varias veces para aprendérselo. Claro, si no me las sé ni yo, tío, muchas veces, pero quiero decir, ay, con el teleprompter para cantar. Claro, digo, hostia, esto cómo era, porque al final son muchas letras, tal, pero quiero decirte, pero es la hostia, porque cuando cantan todo de principio a fin, es que las canciones gustan todas, no es una única canción, no la que hace una banda al final. Y eso, hombre, tú lo percibes pues con muchísimo cariño, porque cada canción es importante, ¿no?, para nosotros. Entonces, el hecho de no centrar todo en una única canción es como que, bueno, pues gusta el trabajo global, ¿no?, que está haciendo la banda. Pues bueno, vamos a hacer una cosa. Lo mejor para hablar de las canciones es que suene también. Vamos a escuchar otro de esos temas que habéis ido publicando a lo largo de estos últimos meses. Vamos a escuchar el segundo de ellos. Uno pues que llama mucho pues a hacer lo que hacemos cada día, que es vivir. Lo escuchamos y enseguida estamos contigo, Mario. Olvidado, así encontré mi corazón en un rincón, aparcado junto a los sueños que pintaron mi vida de color. Apurado, el mundo gira apurado, nadie sabe dónde va. Yo me limito a observar y pensar. A la vez, porque un suspiro es la distancia que separa el bien del mal. Solitario, prefiero ser un solitario, hacer camino al andar, que nadie me diga por dónde debo pisar. Que la vida son recuerdos de los sueños por cumplir. Hay una llama que nos guía y nos empuja a seguir. Somos el tiempo que nos queda y lo dedico a vivir. Exactamente lo que está escuchando Pequeño Ternasco en Asalto Mata Radio Rock.com, en cualquiera de la multitud de FM estatales, internacionales y plataformas online que pasan la señal de este tu programa. Y estamos pues con los Tregua: Adrián Torreira a la guitarra, Iván Aguado a la guitarra, David Ruiz al bajo y coros, Miguel Vieites a la batería, Rubén Rodríguez a los teclados y nuestro invitado en el día de hoy, Mario a la guitarra y voz, que este sábado, mañana viernes 21, están en Bilbao, en el Azquena, con prácticamente todo vendido a partir de las 9 de la noche, junto a los Punk Sailor. Y nos comentabas, Mario, que, bueno, nos comentabas, sí, nos lo has nombrado, que en Madrid también y en Vitoria, pero vamos a hablar un poquito de ese de Madrid, porque es un concierto que le tenemos especiales ganas, porque vamos a trasladarnos hasta la capital, aquí Rosa y yo, para disfrutaros a vosotros y a HS en directo, y porque además pues hicimos un poco como de Celestino. ¿Cómo va ese concierto? ¿Cómo van las previsiones, Mario? Pues yo creo que pinta bien también, ¿eh? A mí me parece que va a estar la sala a reventar, que ya se dice, o sea, son 400 personas y creo que el concierto va a ser bastante liada, ¿no? Porque eso va a ser glorioso, ¿eh? Esto. Glorioso. No sé si tendrá previsión suficiente de cerveza a la cara, pero bueno. Nosotros no tenemos que conducir, así que contribuiremos bastante a que ese avituallamiento tenga que ser abundante. No, yo creo que va a estar bien, jolín. Al final, pues eso. Y de hecho, mira, pues Marci y yo nos conocimos al final por ti. Y surgió ese concierto, que además tenemos muchas ganas, ¿no? Ya no solo porque llevamos tiempo sin tocar en Madrid, a lo mejor como un año y medio, así aproximadamente. Ajá. Y encima pues son una banda que yo creo que pues eso, con la que empatizamos 100%, ¿no? Por su música, por su manera de ser y por todo. Entonces yo creo que va a ser una fiesta desde el minuto uno hasta el final. Eso va a ser el viernes 14 de marzo en la Sala Nazca, en pleno barrio de Tetuán, a partir de las... claro, como tengo que andar mirando yo aquí el cartel, a partir de las 8... Pronto, creo, ¿eh? Sí, es, sí, a las 8 de la tarde, sí, bueno, ya sabemos lo que pasa con estas salas, que son discotecas, sí, y luego sí. Hay que cerrar rápido, echar al personal para darle al mambo, ¿qué digo yo? Pero bueno, a partir de las 8 de la tarde, viernes 14 de marzo, H's y Tregua y H's, pedazo de concierto que tenéis que llenar. Y además, pues que a nosotros nos va a hacer mucha ilusión, porque también, si vosotros llevabais año y medio sin pisar la capital... Hombre, nosotros, ahí nos veremos. Nosotros llevábamos, claro, llevábamos por lo menos, no sé si tres, pero dos años y medio seguro, que no nos dejábamos ver por los madriles, así que me parece una oportunidad excelente. Sí, además hay una cosa que mola mucho de las giras y es el... Bueno, pues el ver a la gente que no ves, ¿no? Siempre, porque te encuentras con ellos pues en sus ciudades o en una ciudad en la que pues coincidimos todos, y eso mola mucho al final. Promete ser una velada espectacular, que bueno, no sé lo que os vais a poder alargar en esa velada, porque al día siguiente ya Vitoria, ¿no? Vitoria, sí señor. Aparte Vitoria con otro lío también de la Virgen, porque allí estamos con la desbandada, que llevamos también, son colegas también, ¿no? Y llevamos mucho tiempo sin verles por culpa de que, pues, la mierda del COVID, no sé qué, y después que no coincidimos, pues llevamos sin verles, tía, pues igual dos años fácil, ¿eh? Sí, sí, tranquilamente. Sin poder verles, ¿eh? O sea, la hostia. Bueno. Entonces, pues va a ser un reencuentro celebrado. Estupendo. ¿Dónde estáis ahí? ¿En la Urban Concept? Sí, en la Urban. Sí. Bueno, la sala referencia ahí en Vitoria-Gasteiz, la ciudad de los dos nombres. Y después de eso, pequeño parón para entrar a grabar. Entiendo que porque ya hay composiciones nuevas, que hace un tiempo hablábamos tú y yo. Sí. Pues voy a tener que parar de hacer cosas porque si quiero sacar canciones habrá que componer. Pues ya has compuesto, pues, entiendo. Bueno. Ahí, a medias. O sea, la mejor manera de terminar de componer es meterse a grabar, así no queda más cojones. Claro, es que hay que poner una fecha, pero tengo como dos canciones o ideas, así más o menos, y la idea sería pues tener otras dos aproximadamente para ir lanzando durante este año, y luego ya el año que viene pues poder sacar el disco, ¿no? Con todos los temas. Pero bueno, ya te digo, tengo pues un folio por delante y por detrás, que tengo aquí a la mano. Suficiente, para dos canciones suficiente. Lo demás, tío, pues será desde ahora hasta abril, pero ya me tengo que poner dos días, claro, a pensar. tengo cosas sueltas por ahí, ¿no? Alguna idea por ahí, pero bueno, de una idea a una canción hay que tirar la hostia del hilo, ¿eh? Hombre, o sea, eso mejor que tú, yo no lo puedo contar, o sea. Es muy difícil. Hombre, a la hora de, bueno, a la hora de escribir aún, pero a la hora de componer ahí, así que yo ya no tengo ni puñetera idea. No es algo yo que espero no... que sí, que salgan, joder, irán saliendo. Bueno, porque a lo mejor, a lo mejor tema letras eres tú más encargado, pero bueno, en la música tendrás ayuda, ¿no? Porque ahí sí que entra todo el grupo a aportar, entiendo. Sí, bueno, yo hago un poco pues todo junto, ¿no? Lo que es la música y la letra, pero claro, pues lo haces tú en tu casa con la guitarra, la acústica y tal, ¿no? Por aquello de que va una melodía, ¿no? Ligado a la letra y te lleva, ¿no? Pero luego, hombre, pues claro, todos montamos lo que es la canción, pues un poco lo que nos pida. Pues eso, luego ya cada uno aporta lo que considera, ¿no? Viendo un poco lo que es como la maqueta, ¿no? Esa parte, bueno, no es ni maqueta, pero como esa idea, ¿no? Desarrollada. Con melodía y voz, pues bueno, pues a partir de ahí empezar, oye, pues podemos llevarla por aquí, por allí, etcétera. Bueno, entonces... Pero ya te digo. Sería la cosa que con lo que nos estás contando pues, y las cuatro que ya teníais lanzadas, os plantaríais con ocho temas hasta acabar el año. Más lo que se presente, claro. Más sí. Lo que se presente, sí. Y ya sí, para... Puede ser para... otras dos canciones o así para completar 10 y publicar eso. Ya para 2026, pues ya la idea de con todo ese material ya... Sí, al final hemos probado esta fórmula de ir lanzando cada canción, pero es que también un poco adaptándonos a pues al consumo de la gente, ¿no? De hoy, porque al final la gente hoy consume canciones y tampoco un disco entero de arriba abajo no lo consume. Y por un lado, para nosotros es más fácil el hecho de ir lanzando canciones, porque bueno, lanzas cuatro o tal, las grabas, luego ya compones otras cosas, las grabas, le das un tiempo, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues puedo hacer cosas diferentes también, ¿no? No cerrar todo en una misma línea al final, porque cuando compones todo junto, pues va todo como una misma línea, ¿sabes? Pero cuando lo haces con un tiempo, pues tienes la perspectiva de esas primeras composiciones que hiciste, para no repetirte, vamos. Y al final, bueno, pues eso, el tema es ese, puedes coger y componer con más calma y la gente prestarle atención a las canciones, porque solo escucha una, ¿sabes? No escucha un disco entero, que tampoco se lo traga, porque la gente, yo creo que discos enteros no se traga. Tienes que ser muy, muy, muy, muy fan para escucharte un disco entero. Yo me los trago, ¿eh? Yo también, pero me refiero... Pero somos especies en extinción, Santi. Es muy difícil... Claro, tú ves el comportamiento general de la gente y no se come un disco entero. A no ser que sea un artista... Yo qué sé, los Maiden, que sacan un disco. Pues claro que te lo comen entero. De eso sí que hace que no me trago yo un disco entero. La bueno, de una banda grande me refiero, ¿no? Sí, que sí. Lo escuchas y tal. Pero si no, pues canciones. Y también ahí la gente, pues bueno, la vas teniendo también un poco enganchada. Porque tiene, si gusta la canción, pues tienen ganas de escuchar más, ¿no? Y no se ha funcionado bien, pues no sé. Si fueron las canciones, la manera de lanzarlas, pero las salas están llenas, no sé. Pues lo que funciona bien a continuarlos. Viene... No lo cambies, claro. Claro, tienes razón, la gente no se traga un disco de una hora, pero un concierto de hora y media, sobre todo si es de los Tregua, sí. Mañana otra oportunidad, viernes 21 de febrero, Bilbao, Azkena, junto a los Punk Sailor a partir de las 9 de la noche. Os acabo de decir hace escasos 15 minutos que quedaban 7 entradas, lo mismo ya no queda ninguna. Así que corre... Píllatela, que mañana los Tregua están en Bilbao. Píllatela como si fueses un adicto, que es el tema el primero que compartisteis, que publicasteis, sí. Y con el cual nos despedimos. Roxa Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Mario, un abrazo muy grande, tío. Un abrazo grande, tío. Nos vemos prontito. Nos vemos muy pronto, tan pronto como el 14 de marzo. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros en Talto, esa ternascación. Muchísimas gracias por la escucha. A la cascala y a jugar. ¡A la para! El lunes más, se os quiere. ¡Agure por amures! Estos son Tregua, adicto. la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa. Y yo he sentido en los pies los cristales, me he curado de todos los males.